Lunes, 20 de noviembre de 2017. Editoriales. La COP23, la reunión de los fanáticos del apocalipsis climático. En Bonn, Alemania, se llevó a cabo del 6 al 17 de noviembre de este 2017, la cumbre internacional sobre el apocalipsis del clima, titulada, David contra Goliat. No queda claro quién es David y quién es Goliat, si un lobby de multimillonarios misántropos y fanáticos del apocalipsis del clima o académicos censurados que niegan la existencia de tal cosa, como la Tierra. Ardiendo por la humanidad, el asunto de agenda global con el que se empieza a exigir a gritos la drástica reducción de la población mundial. Muy a tono con el siniestro memorándum Kissinger y las famosísimas piedras de Georgia, y para lo que se promueve el aborto, el suicidio o eutanasia, el homosexualismo, los movimientos transexuales, anticonceptivos, operaciones de esterilización definitiva, entre muchos otros proyectos de ingeniería social internacional, el tratamiento como animales de granja contra la humanidad. Son sinónimos de esterilidad y destrucción de la familia natural y los valores nacionales. La COP23 también encabeza los intereses corruptos de la industria verde, una nueva estrategia para saquear los bolsillos nacionales y revender tecnologías de pésimo rendimiento a costos elevados, manteniendo la hegemonía de los países explotadores sobre los tercermundistas. Una muy útil herramienta que les permite la manipulación del mercado en una amplia gama de servicios y productos, que de la noche a la mañana se pueden volver asesinos de osos polares por efecto mariposa y otras creencias esotéricas de difícil tratamiento. A los fanáticos del cambio climático no les gusta escuchar las voces serias de meteorólogos y en general de los geólogos. Repudian la ciencia por completo, la culpa de la humanidad por un día soleado caluroso o un extremo frío es una cuestión de fe fanática y una lucha total contra la razón. No es de su deseo reconocer que el sol y la luna rigen el clima de la Tierra. Que la aparición de manchas solares marca periodos cálidos mientras que su disminución periodos fríos. Tampoco quieren saber que el sol es indiferente a nuestra existencia. No les interesa saber que en el desarrollo de la Tierra, incluso antes de la existencia de historia humana, hubiera glaciaciones globales, periodos cálidos, más glaciaciones, todo sin la intervención del hombre. Que el clima es un proceso en constante cambio, y que es algo inevitable. Peor aún les aterroriza saber que los periodos de más dióxido de carbono se han correlacionado con temperaturas más bajas en la Tierra, que altas, como ellos pretenden sostener como dogma de fe irrefutable. Más antiguamente no les interesa saber del periodo cálido medieval, ni del año sin verano 1816, iniciado un 10 de abril de 1815, tras un periodo de baja actividad solar y fuerte actividad volcánica. En su fanatismo, siguen las ideas de personalidades como David de Rothschild, el falso filántropo, nada simpático que ha propuesto campos de concentración para la humanidad y reducir drásticamente la población. A la pregunta de un periodista de cómo pretende conseguir eso, dijo de una forma grosera en California, la naturaleza tiene sus formas de hacerlo, es maravilloso. Con información y perspectiva de HRZ Radio 2017.